Te miré y ardía en llamas, no lo pude evitar. Tu piel era un fuego que me quiso quemar. Pero siempre un muro entre los dos. Tus dudas me apagan, me dicen adiós. Adiós, Milena, no hay nada más. No me aceptaste como soy. No estoy solo, como quieres. Mejor me voy antes que duela. Quise con todo, con sombra y error. Pero en tu mundo no hay sitio para mi amor. Soy más que mis fallas, más que mi ayer. Pero nunca supiste, no quisiste ver. Adiós, Milena, no hay nada más. No me aceptaste como soy. No estoy solo, como quieres. Mejor me voy antes que duela. Quise con todo, con sombra y error. Pero en tu mundo no hay sitio para mi amor. Soy más que mis fallas, más que mi ayer. Pero nunca supiste, no quisiste ver. Adiós, Milena, no hay nada más. No me aceptaste como soy. No estoy solo, como quieres.